¿Cuántas obras contiene esta muestra? Esta muestra estaba pensada para 130 y no sé si las expusieron todas. Creo que algo de Nueva York quedó afuera. Quedó afuera por un tema, viste que no hay espacio, se han aprovechado hasta los márgenes de las ventanas. Y aparentemente en este caso el criterio de montaje fue mostrar lo más que se pudiera, porque, bueno, la sala adjudicada era esta y ya no había cómo poner más paneles. ¿Cómo ha sido la trayectoria de Gurbich? ¿Nace? ¿Dónde produce? Bueno, Gurbich es un inmigrante de Lituania, viene creo que a los 5 años, es integrado a la escuela pública. Vivían en el barrio sur con los padres. Él aprende música desde pequeño. Cuando ingresa al taller, era muy chiquilín, cuando ingresa al taller Torres García, tuvo el desafío de o todo para la música o todo para la pintura, o la opción del PTG. Y colgó el violín, pero no colgó el violín. En definitiva, la obsesión por la armonía, composición, ritmos, continúa de una disciplina a otra. Y su ida a Israel, al Kibbutz Ramot Menashe, donde va su hermana Miriam, en el 54 hace el primer viaje al kibbutz, lo enfrenta con una vida kibbutziana muy rústica en los 50, muy solidaria, y donde los trabajos eran casi todos manuales. Entonces se transforma en sucesivos viajes en pastor, y como pastor utilizaba flautas o instrumentos también para acompañar su trabajo, como si estuviera en el Renacimiento o en las églogas de Virgilio, yo qué sé. Y bueno, eso es parte de una doble trayectoria artística donde se consolida en la plástica, pero que lo acompaña siempre el tema musical. Lo acompaña siempre una adhesión al teatro, que lo hizo participar en muchos ámbitos de teatro independiente en Montevideo, participando con afiches y colaborando también con el espacio intelectual montevideano. Trabajaba en una fábrica de guantes. Él era obrero. Era un hombre de izquierda, cabal. Participó entonces de ese mundo intelectual de los 50 y de entrada se distinguió en el taller. Formó parte de la Torres. Sí, el TTG. De entrada, prácticamente fue docente en el taller. Y siguió siendo docente. Por ejemplo, fue docente a fines de los 50 de Ernesto Vila. Ernesto Vila no conoce a Torres, conoce el TTG a través de varios. Ernesto Vila es un artista muy, muy importante del mundo contemporáneo. Me parece que tenemos.